Hola a todos, amigos de Estudios Bien Bíblicos y del antiquísimo podcast, ¿os acordáis? Jesús en Internet. Bueno, esto es completamente diferente. Estoy aquí hablando con mi buen y querido amigo David Duró. Él está en Bilbao, yo estoy en Madrid. Nos conocemos de hace un montón de años, de un retiro de jóvenes, de una cosa que se llamaba CIE. Y David, bueno, en aquel momento era un joven con unas inquietudes enormes y unas preguntas igualmente incómodas, una cosa muy interesante, pero ya eres un señor casado, recién casado. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Señor casado, me ha llegado al alma, pero... Toma ya, ¿eh? Él está ahí en Bilbao sirviendo al Señor con los jóvenes y con lo que él puede, pero también con unas inquietudes muy grandes dentro del mundo de la comunicación, del tema de la política, de la opinión y de un poco de contextualizar el cristianismo, o más bien de llegar con el mensaje cristiano a una cultura entre la que hay casi que un abismo, ¿no? Cuéntame tus inquietudes, David. Pues ahora mismo una de las cosas que más nos, en la iglesia donde estamos, nos está haciendo de reto para nosotros es darnos cuenta de que la cultura en la que nos movemos, se habrá oído mucho, pero es muy cierto, el posmodernismo, el cambio de mentalidad y cómo la gente piensa de otra manera. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en una cultura muy diferente de la que nos criamos. Tenemos que aprender a transmitir a la gente que piensa de otra manera, que son las personas a las que hemos sido llamados a alcanzar. Entonces, ese es mi reto, convertir a la iglesia en un lenguaje comprensible, dejar de hablar el evangel English, ¿le llamamos? Sí. Dejar de comportarnos con unos patrones que siguen ahí desde los 70, siguen ahí desde los 70-80, que es cuando la iglesia evangélica en España explotó, y darnos cuenta de que los roles, las formas, solo son eso. Sí. Y están muy, muy viejas. ¿Es solo una cuestión de formas o también de contenidos? ¿Cómo ves tú el asunto? Tú las dabas ahí. Las dabas ahí. No solamente se trata de formas. La verdad es que los temas que se tratan, las inquietudes de las personas que están en el púlpito muchas veces no son las mismas que la gente tiene en cuanto sale por la puerta. Nos vemos rodeados de preguntas, de situaciones incómodas, donde los creyentes tienen que decantarse, tienen que opinar y tienen que estar sumergidos en un mundo que no es el mundo que nosotros notamos en una iglesia. Es cierto, nosotros tenemos que bucear la palabra, pero tenemos que aplicarla a la vida real, no a la vida cristiana. No queremos precisamente con los cambios que hay en mi iglesia y con mi inquietud ahora, dejar de un lado la subcultura evangélica y conseguir que los evangélicos podamos ser influyentes en la sociedad. Llevamos décadas siendo un grupo de personas que de alguna forma la iglesia lo que hace es tapar los errores, suplir los fallos de una sociedad que es devastadora, que excluye a mucha gente, que deja a mucha gente en la cuneta. Y los cristianos, de alguna forma, ¿cuál es el rol nuestro, ¿no? ¿Para qué sirve una iglesia? Como le preguntaba a los jóvenes el jueves pasado, si un chico de tu clase o un compañero de trabajo te preguntase para qué sirve una iglesia, ¿qué le responderías? Entonces, la iglesia, de alguna forma, suple necesidades, pero no influye sobre otros. Sí. Además, no se te ocurre pensar que una iglesia pueda resultar para el mundo, para lo que llamamos el mundo, que en realidad es todos, pueda ser de influencia. Ah, mira, la iglesia está haciendo esto. Los evangélicos, o como nos llamarían desde su punto de vista, mira, están haciendo esta iniciativa y es súper buena. Están moviéndose por este lado. Están siendo influyentes para la sociedad. Sí. Como por ejemplo el movimiento 15M, por todos denostado, porque como no estaba ni de un lado ni del otro, nadie lo quería. Sí. Pero lo cierto es que, quiéranlo o no, y aunque quieran taparlo y no quieran hablar de ello, lo cierto es que ha resultado de influencia. Estaba viendo el debate entre Rajoy y Rubalcaba. Sí. Y era impresionante que, por lo menos, Rubalcaba sí trató el tema. Y aunque Rajoy ni siquiera respondió a ninguna pregunta, que bueno, ahí solo puedo decir que socorro a partir del 20 de noviembre. Sí. Porque, en fin. Sí, Pero, dime. perdón, sigue David, David, sí. Cuando el hombre planteó las preguntas, había tres bloques, y uno de los bloques era calidad democrática. Estoy seguro, si no hubiera habido el movimiento 15M, no hubiera habido ese bloque. No se les hubiera preguntado sobre eso a los políticos. Y la pregunta es, y este debate es una cosa que está en las antípodas del cristianismo, Sí. que es lo interesante. Una de las cosas por la que David y yo estamos grabando este pequeño informal podcast es porque él y yo llevamos ya meses hablando de un tema casi que tabú, ¿no? Cristianismo y política. Cristianismo y lo que has dicho que me ha parecido muy interesante, ¿no? Es decir, cubrimos necesidades pero no influimos. ¿Y cómo podemos generar una corriente de pensamiento y contenidos cristianos en situaciones delicadas, como puede ser el tema este de política y sociedad, en la que algo tenemos que decir, ¿no? Y ahí, David, tú has estado bastante metido, incluso publicando en algunos sitios web de bastante influencia como Nación Red, ¿no? Y Sí. me gustaría que me contaras qué hace un cristiano como tú en un sitio como ese, porque no todo el mundo entendería que un cristiano esté publicando en Nación Red o en esos saraos, ¿no? Cuéntanos de Nación Red y de tu papel ahí, y por qué estás ahí. Pues mi papel ahí fue simplemente que muchas de las cosas que publicaban, yo tenía algunas críticas o algunas ideas, las fui pasando y el jefe de redacción llegó un día que me sugirió, bueno, pues ven y si tienes ideas, si tienes inquietudes, si las estás razonando y tienes algo de fundamento en ello, pues ven y opina sobre ello. Tan sencillo como eso, fue muy fácil. Al final nos damos cuenta de que los cristianos lo único que necesitamos para influir muchas veces es simplemente preocuparnos. Sí. Preocuparnos por lo que nos rodea. Y no solamente por las típicas áreas que un cristiano se presupone que deben cumplir, que la iglesia debe cumplir, que están muy bien y que son muy necesarias. Obra social, cuidado, educación. Son muy ciertas, pero al final parece que son compartimentos estancos donde nos quieren, nos dejan ese área, pero todo lo demás, cuidado, por ahí no pases. Y como la historia política y religión ha sido todo lo difícil que ha sido, y nunca creo que la solución sea mezclar iglesia y Estado, pero sí creo que la iglesia debería de ser no decantarse por un partido político, pero sí hacer política. Porque nosotros hacemos política, porque nosotros somos animales políticos, como nos quieren decir, ¿no? Nosotros no creemos que seamos animales, pero sí sabemos que somos políticos. La gran mayoría de la gente de las iglesias vota. La gran mayoría de la gente de las iglesias tiene opiniones sobre política. Y en realidad, ¿qué es lo que influye sobre la sociedad? Aparte de la economía, la política. Sí, y es una pena que estemos ahí calladitos y sin ser sal. Una de las cosas que David y yo hemos hablado muchas veces, que es muy interesante, ¿no? Es decir, tú has hablado antes del tema de las inquietudes, ¿no? Y cómo hemos circunscrito el cristianismo al tema de obra social, obra con niños, cuidado de ancianos, Sí. temas de marginalidad y tal, Eso es. tema de familia, pero hay muchos cristianos que tienen intereses muy curiosos y muy variados y que a lo mejor no encuentran su sitio, ¿no? Él y yo compartimos muchas aficiones, sobre todo el tema de la tecnología, y los que seguís mi página web, yo tuve que separar mi página web de estudios bíblicos de la tecnología porque, claro, llegó un momento en el que tenía dos grupos de personas bastante confundidas que no sabían de lo que hablaba. Pero sin querer separar las cosas, sí que veo que hay un grupo de gente como tú, ¿no? Que tiene interés por el tema de la tecnología, de la comunicación por internet y todos estos nuevos canales, redes sociales, Sí. que precisamente va de acuerdo a la corriente que hay en este mundo o a las formas y los medios que son los que están activos, pero que casi que quedamos relegados a un segundo o tercer plano, a una categoría de frikis, geeks, como queramos llamarle, pero que realmente la conversación hoy en día va mucho sobre estos temas, ¿no? Sí, a mí lo que más me interesa de la tecnología no es la tecnología en sí, que también es divertida, sino lo que la tecnología me puede ofrecer. Y lo que la tecnología me puede ofrecer es algo maravilloso, Y es una cosa que se le ha venido a llamar el empoderamiento de la sociedad. Lo estamos viendo precisamente en movimientos como el 15M, y perdón por repetirme, pero es que es justamente un reflejo de el mundo como es hoy. El Sí. mundo como es hoy le pertenece a las personas que comunican. Las personas antes no podían dar su mensaje a otros, pero hoy en día una persona... Un periodista, hace poquito ocurrió un chico que ha empezado en Twitter una campaña para luchar contra un programa de televisión que se llamaba La Noria. Ah, Porque increíble, a increíble, unos delincuentes, el chico lo contó, me acuerdo que leí en su blog, a unos delincuentes se les había sí, pagado por venir a contar su delito. increíble. Este hombre se quedó tan escandalizado, es un periodista, pero no tenía muchos seguidores ni tenía grande infraestructura. Él en su casa con su ordenador, hablando con algunos otros, montó toda una campaña sin grandes conocimientos diciendo no a este programa que se llama La Noria. Y de hecho ha conseguido que un montón de marcas, empezaron por Campofrío, Chevrolet, marcas de cosméticos, negaran su publicidad en el espacio, en el espacio-tiempo donde se reproducía La Noria. ¿Qué ha ocurrido? ¿La noria va a desaparecer? Increíble, yo cuando lo leí en Twitter me quedé, dije, bien, increíble, qué capacidad. Esto es lo ¿Qué que. capacidad tiene la tecnología? Esa es la Sí, cuestión, Julio. de ser nosotros los medios. Empoderamiento. Yo ahora tengo un poder. Entonces nosotros los cristianos decimos, ¡hey! ¿Qué es lo que queremos? Influir sobre otros. No solamente ser visibles como un cartelito, como un logotipo en una camiseta. Yo quiero influir sobre las personas. Y ahora mismo las herramientas están ahí. Tienes el poder delante de tus narices. Entonces, como venimos de una cultura donde pues estas cosas no se llevaban, tenemos que aprender a utilizar otras herramientas que solo son herramientas, no hay que adorarlas como tal, pero sí hay que usarlas ni tenerles miedo. Y a mí me fascina ver que hay gente que está consiguiendo cosas. Ver que toda la sociedad española, por cierto, se ha levantado en un movimiento que actualmente ha dado varias veces la vuelta al mundo. Ahora mismo en Occupy Wall Street están moviéndose gente en Estados Unidos, lo han hecho en Japón, en la India, Indonesia, África, toda Europa. Se movió con lo que empezó aquí por del orden de 5 o 6 personas antes del 15M. Empezó un proyecto llamado No Les Votes, que había empezado entre ellos Nación Red, empezamos nosotros, diciendo que no deberíamos de votar a un sistema político bipartidista, perdón, Partido Popular, Partido Socialista, que se tapan las vergüenzas unos a otros y al final todo cambia para que todo siga igual, que es lo que probablemente ocurra. Pero se generó tal malestar y la gente se sintió tan identificada con eso que empezaron a surgir varias asociaciones. Una de ellas fueron Movimiento por la Democracia Real Ya, que fue la que creó el primer evento que se llamó el 15 de marzo. En realidad el 15 de marzo no fue 2 días antes. Lo que ocurrió fue que esa manifestación fue tan grande que hubo gente, un grupo de 40 personas, se quedaron a dormir la noche del 15M. A la mañana siguiente no eran 50, no eran 40 personas, eran 120. A la mañana siguiente eran 1.300. Después eran 5.000. Y ahora mismo estamos viendo en la televisión, en Antena 3, en Televisión Española, cómo la gente se está moviendo en Oklahoma, Estados Unidos, Seattle, Inglaterra, Francia, Alemania, el mundo entero. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Gracias a la tecnología y las facilidades que nos da. Entonces yo digo, venga, pues utilicémoslo. Demos el paso y utilicemos la tecnología para influir sobre otros, para que la iglesia, que confiamos en nuestro mensaje o no confiamos en él, ¿nos da vergüenza transmitirlo o no? Vamos a ver. Si no nos da vergüenza transmitirlo, si confiamos en nuestro mensaje, sabemos que es la salvación, por favor, pongámoslo en práctica. Entonces yo lo que quiero transmitir a la iglesia y a todos mis hermanos, es simplemente decir, hey, toda la vida quejándote, porque solo los poderosos podían influir sobre la sociedad y ahora puedes hacerlo tú también. Fíjate lo que está ocurriendo. Y además, es que no tenemos excusa, porque no es algo que esté ocurriendo muy lejos, es que ha empezado aquí. Sí, en España que no nos hemos caracterizado más que por quejarnos y ver los toros desde la barrera, como solemos decir, por la piel de toro. Se ha generado un movimiento político influyente a nivel mundial aquí en España. Por supuesto, nuestros políticos no lo publicitan, ni los medios de comunicación a su servicio. Todo el mundo sabe que esto ha sido un cambio que, a partir de aquí, la gente se ha dado cuenta de que tiene un poder. Sí. Entonces, es lo que nosotros tenemos que concienciarnos a nosotros mismos y a nuestras iglesias, de que tú tienes el poder sobre influir, y no solamente sobre tu pequeño círculo. Ahora, Internet amplifica tu pequeño círculo. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Yo conozco a gente que es muy normal, muy de andar por casa, que no vienen los paparazzis a sacarle fotos, y tiene 1.500 amigos. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, no es siempre el caso, pero la gran mayoría tenemos más de 350. Sí. Y es tan sencillo, es tan fácil simplemente exponerse a ello y decir, queremos hacer algo, queremos movernos en este ámbito, hemos visto lo que está pasando, lo ha hecho gente sin más interés que su voluntariado, y si transmitimos algo que ha cambiado nuestra vida, que puede cambiar las vidas de otros, que tenemos la obligación y la necesidad de transmitirlo porque nos arde en el corazón, chico, pues investiguemos, miremos las maneras. A mí la política me parece que está muy llena de corrupción, muy llena de muchas cosas, pero pienso, necesitamos dejar de pensar que es un tema tabú. Necesitamos hablar de ello. Necesitamos que la iglesia se pueda hablar de lo que ocurre en la sociedad, para que la sociedad se sienta retratada y se sienta que puede entrar en una iglesia y que sus problemas son tratados allí. No solamente si eres un excluido tienes sitio en la iglesia. Me hace muchas gracias por muchas predicaciones que dicen, hey, para los cojos, para los altos, para los, como el anuncio de Coca-Cola. Sí, sí, buscando a la gente que está hundida, ¿no? Y a ver, es cierto, podemos ayudar y es nuestro deber ayudar a las personas que nadie les tiene en mente, pero nuestro deber también es influir sobre las élites, sobre la gente que tiene poder, y no hace falta ser guay, no hace falta estar ya metido ahí. Es tan sencillo como querer, como confiar en tu mensaje y utilizar toda clase de herramientas que hoy en día están fácilmente accesibles. Y el contenido es lo relevante, ¿no? Es decir, si acaso lo bueno que tiene Internet es que hay muchas voces, no es un monólogo como era la televisión o la radio, que era una sola cosa y tú calladito y quietecito escuchando, sino ahora en Internet hay muchas voces, muchos bulos, pero es el usuario el que tiene la capacidad crítica de discernir y decir, mira, esto es relevante, esto es original, me identifico con esto, y ya no solo uno, sino varios, ¿no? Entonces, lo que quizás necesitamos es ser voces relevantes o comunicadores capaces de dar contenido real a situaciones y de conectar el cristianismo con lo que está ocurriendo e iluminar un poco un momento político en el que poco se ha hablado, por ejemplo, del movimiento 15M dentro del cristianismo. Y si acaso, lo que yo he visto es para repetir a lo mejor algunas cosas que cierto sector de la prensa estaba diciendo que se han dedicado a anatemizar y a decir, bueno, no, es que esto nada más que son radicales de izquierda, y a reventarlo de una forma bastante fea. La verdad es que, es un poco lamentable ese tipo de situaciones. Las vemos mucho, pero son en realidad consecuencia de gente que vive ajena al movimiento social. Absolutamente, sí, sí. El movimiento social no es de izquierdas, no es de derechas. El movimiento social no es perroflautas, no es revoluciones. El movimiento social es el pulso de la sociedad. Hay que extender la mano allá afuera, tocar el pulso y saber que la gente se está moviendo y hay un sentir general. Ahora mismo, en España, estamos en mitad de una crisis que ha revuelto por completo todos los cimientos de esta sociedad, porque ha puesto las cosas, pues ha levantado las faldas y hemos visto las vergüenzas de todos los políticos. Primero empezaron a salir las ratas cuando el barco se hundía. Toda la corrupción se ha desatado y se ha visto. Gracias a Internet. Yo recuerdo el mapa que salió con el No les votes. ¡Buf! Había un mapita de todos los concejales, sobre todo temas de alcaldes y de comunidades autónomas. Imputados. Sea Partido Socialista, sea Partido Popular, sea CiU, sea cualquier otra, imputados por corrupción. ¿Por qué las iglesias no denuncian corrupción? ¿Por qué nosotros no podemos decir, oye, no me refiero solamente a esto está muy mal, el mundo es muy malo, todo está fatal? No. Gente que sabe de cosas, gente que puede denunciar historias, gente que... ¿Por qué no somos influyentes sobre la sociedad? Pues es que la sociedad se está moviendo, hay un pulso ahí, hay un malestar. Y es que estamos viviendo en mitad de un terremoto inmenso, porque hace una semana, ni eso, Silvio Berlusconi ha caído, primer ministro de Italia, ha tenido que dimitir. Papandreou también lo tuvo que hacer. Irlanda ha sido rescatada, Portugal rescatado, Grecia, bueno, rescatado, en fin, yo creo que... Veremos a ver, sí. Veremos a ver en qué queda todo aquello. La Unión Europea se está derrumbando, el euro hace crack, y yo hablo con mis amigos de la Iglesia, nos encanta hablar de estas cosas, porque en realidad es comentar temas como amigos, pero pienso, ¿por qué no hablamos en la Iglesia? ¿Por qué no abrimos la puerta y nos damos cuenta de que ahí fuera hay un terremoto? Hay un terremoto social, un terremoto económico, político. Y en la Iglesia se habla de cosas vagas. De, sí, todo está muy mal. Sí, esto es corrupción. Sí, a ver, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero está sirviendo solamente para darnos a nosotros contenido, hacernos crecer a nosotros, o estamos extendiéndonos hacia afuera. Y además, ¿no? Yo creo que también darle una dimensión real al 15M y 15O. O sea, yo veo que como ciudadano y como cristiano me identifico con muchas cosas que casi que la voz profética que en el Antiguo Testamento estos profetas que denunciaban los grandes males de la sociedad... Pero quizá el trabajo de los profetas es que lo ponían en su justa perspectiva, ¿no? Yo a veces veo que como cristiano lo que me dan ganas de decir a veces con este movimiento es, oye, tenéis mucha razón, aquí hay un problema endémico, pero este problema también nos toca a nosotros. Ajá. Y también estamos siendo hipercríticos con una casta política que se ha rodeado y se ha blindado de privilegios y además han minado la separación de poderes, el tema judicial lo han reventado, el tema presupuestario se lo han cargado, no están obedeciendo a sus votantes sino están haciendo otras políticas que no dicen. Pero hay un problema también que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y he visto una ausencia de crítica en el movimiento 15M, quizás hacia otro tipo de corrupción con la que sí nosotros transigimos y que, bueno, aunque no es culpa nuestra que las cosas estén como estén, sí vamos a tener que poner de nuestra parte para salir de esta situación. Y ahí es necesaria una renovación, pero no solo política, yo creo que también social. Es que ahí es cuando la Iglesia tiene que decir, bueno, la sociedad se ha levantado y está diciendo limpiemos las tuberías de nuestra democracia, limpiemos el funcionamiento de nuestra sociedad y es lo que está haciendo la sociedad y la Iglesia no lo está haciendo. O sea, está ocurriendo lo que decía, o sea, se está levantando las piedras y están hablando. Pero nosotros no. Así es. Y creo que es para vergüenza nuestra, porque como tú bien has dicho, los profetas... A ver, vivimos un poco de herederos del concepto griego, platónico, la Iglesia, y que luego se ha implantado, ¿no? De que, hey, una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo secular, lo terrenal. Una cosa es lo que tratamos en la Iglesia, que son temas espirituales, nuestras emociones, hay espacio para psicología, hay espacio para hablar de muchas cosas. Y luego, los temas mundanos, la economía, la política, nuestro trabajo, de eso no se habla. Eso es otra cosa. Pero el concepto hebreo y el concepto cristiano debería ser de que todo es espiritual. Así es. Y si todo es espiritual y el 95% de nuestro tiempo está ahí fuera, vemos cómo está nuestra sociedad políticamente hablando, nosotros tenemos una opinión, y no hablo de una opinión sectaria, un partido, otro, aquel, verde, rojo, azul, rayas, a lunares, no. Tú tienes una opinión política. Tú puedes influir sobre tus hermanos, que es tu conciudadano. Así es. Y si nosotros somos luz, si nosotros somos sal, como tú bien has dicho, ¿qué clase de luz y qué clase de sal estamos siendo? Solo en el área de la espiritualidad, de la salvación, que es nuestra área, pero es que todo es espiritual. Sí, y además hace falta, yo creo que esta base que debemos de tener clara de que está conectado todo, no hay dicotomías, no hay de puertas afuera de la iglesia, hay una realidad y luego hay otra y yo me resisto a vivir en la otra realidad y que está conectado. No es que haya que conectarlo, es que está conectado, es un hecho. La cuestión es que lo que creo que nos hace falta, y de ahí esta conversación, ¿no? Que hace falta una reflexión madura, serena, documentada, bien fundamentada, incluso opiniones contrapuestas, pero que hace falta que como cristianos empecemos a hablar de estas cosas, a crear incluso entre nosotros opinión, aunque no estemos de acuerdo en algunos temas, pero por lo menos ser parte de ese diálogo sobre nuestra, con nuestro respaldo cristiano y con todo nuestro bagaje espiritual y cultural, ¿no? Ahora mismo es una conversación a dos voces, ¿no? Pero lo ideal sería que, como creyéramos, bueno, yo creo que la Alianza Evangélica también están haciendo un trabajo muy interesante en las comisiones que hay ahí, y seguro que en otros sitios, en Latinoamérica, pero hace falta que se dialogue, ¿no? Que se creen foros de opinión y que podamos establecer unas bases. Y es que es muy triste, pues, tienes toda la razón, pero estaba pensando, es que si no tenemos esas conversaciones, si no hay un hablemos del tema dentro de la iglesia, influyamos a otros, al final el que no opina es usado. Así es. Y hemos visto que la iglesia ha sido gobernada y utilizada generalmente por una rama del pensamiento político que es la derecha. Porque nosotros, yo creo que como cristianos estamos una parte de la izquierda y otra parte de la derecha. Bueno, como cristiano evangélico estamos en una tierra de nadie, ¿no? Exacto. Y es que tenemos que crear nuestra propia tierra. Como no nos decantamos, somos utilizados por unos y por otros. Sí, yo, tal como veo las cosas ahora, la derecha que nos ignora por defecto y nos niega cualquier tipo de privilegio. Por otro lado, está la izquierda que nos subvenciona, bueno, no a nosotros, a todo el mundo y de alguna manera nos compra. Sí. Porque al tener subvenciones, y bueno, es por nada, pero con esta administración hemos recibido generosas subvenciones y a muchos les da cosita morder la mano del que le da de comer. Y eso es un compromiso. En el momento que estás recibiendo por un lado, ya te está dando cierto escrúpulo levantarte y apuntar con el dedo al mismo que te está subvencionando. ¿Y dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Realmente no estamos en ningún sitio ni en otro. Estamos en el sitio que Cristo ganó, estamos donde tenemos que estar y donde nosotros quieren que estemos. La cuestión es que tenemos que ir sentando unas bases de un pensamiento y un foro de discusión para ganarnos ese terreno. Claro, es que yo veo muchas veces como veo dentro de la iglesia que hay ciertos temas del aborto, temas de divorcio, temas de matrimonio homosexual, temas de otros temas, esos temas sociales, sí, que hemos sido utilizados por la derecha. Sí. ¿No? Porque, claro, votemos a este porque nos apoya en esto otro. Pero luego vemos que la derecha ha sido un partido, al menos en nuestro país, Partido Popular, cuyo tesorero general está imputado por corrupción. Donde se ha visto que toda la estructura y el árbol interno hasta la raíz está corrupta, donde se han saltado a la torera un montón de temas, donde se favorece claramente a un sector de la sociedad para generar una élite engordada y así falsear los datos del crecimiento. Sí. Y yo no sé si un cristiano se siente cómodo votando al Partido Popular. Calma. Y yo pienso, y no solo un cristiano, si yo fuera católico romano, no me sentiría nada cómodo con la derecha, porque se supone que su bandera es más orientada hacia el catolicismo romano, pero luego en temas muy sensibles para la opinión católico romana y muchos en común con nosotros, vamos, los han omitido, los han sorteado, pero vamos, tremendo. Y eso entonces es, ahí está la idea. Muy vergonzoso. Utilizarnos. Y vemos luego al Partido Socialista, por darle a uno cada y en otro arena, sí, sí, que nos ha seducido con temas como, bueno, el apoyo a todos, el tema de subvenciones, que tú bien lo has dicho, un poco de mano más abierta, y lo que ya sabíamos, ¿no?, de que veníamos los dos de una dictadura, hemos sido ambos... Mi madre me lo contaba porque en muchas negociaciones con concejales socialistas siempre salía el tema, ¿no?, de, ay, sí, yo me acuerdo que tú tuviste aquellos problemas con la derecha, nosotros también lo tuvimos, bien, somos camaradería, tal, apoyo a iglesias evangélicas, abrir la mano, libertad religiosa, pero luego vemos cosas como pues matrimonio homosexual y demás temas que han generado incomodidad, sí, gran incomodidad, incluso clara oposición entre la iglesia, que tradicionalmente se ha decantado por la derecha. Dicho sea de paso, es la gran mayoría, la elección de la gran mayoría. Y, a ver, yo lo que no me gustaría sería, creemos una ideología cristiana, porque no me parece que todos tengamos que comulgar con una ideología y todos tengamos que estar de acuerdo en todo. Pero lo que tú dices, abramos este melón. Porque nos daremos cuenta de que los cristianos tenemos una opinión, de que en muchos casos esa opinión sirve de algo para influir a nuestras comunidades. Porque una iglesia, ¿qué es sino una lámpara encima de una montaña, ¿no? Como decía Jesús, al final tenemos que ser luz en nuestro barrio. Dios nos ha puesto en un lugar geográfico, no porque tengamos... No, o sea, es que es como que somos una iglesia local, pero de cara hacia afuera somos una iglesia universal. No, tenemos opinión respecto a nuestro alcalde. Tenemos opinión respecto a nuestro concejal. Ahí empieza la opinión política. ¿Cómo se hacen las cosas? Y si algo ha conseguido el 15M, que me ha parecido muy interesante y todo lo que has comentado, es que hemos roto ese diálogo que estaba monopolizado, ¿no? Ese diálogo falso que es, hay dos verdades, la izquierda y la derecha. La derecha, sí. Ese diálogo ya se ha roto y la gente ha empezado a hablar de otras cosas y la atención pública ha girado la cabeza dándole la espalda a los políticos y ha empezado a escuchar lo que decía la gente del 15M con esos eslóganes tan geniales que han sacado, ¿no? Entonces, yo creo que... Salvad vuestro futuro y no vuestros bancos. Es exactamente, sí, sí. No hay pan para tanto chorizo. Aquí hay un problema de corrupción, aquí hay una serie de problemas y estos dos tíos no hablan de esto. No hablan de esto porque tienen mucha vergüenza. Porque tienen muchas cosas que tapar, pero han conseguido algo que es dificilísimo en esta sociedad de la comunicación, entre comillas, que es ser ellos la voz y ser ellos a quien nos escuchan. Ahora, la cuestión es, no, como tú has dicho, no la idea no es no crear un nuevo partido político evangélico. Yo creo que no va de eso. La idea es de ser escuchados, de tener algo que decir y que la gente vuelva a la cara y empiece a decir, oye, estos tíos están diciendo cosas muy interesantes. Y yo pensaba que estaban desconectados de la realidad, pero realmente que es lo que piensan de nosotros, ¿no? Pero esto conecta totalmente con el tema de, yo qué sé, cualquier tema, ¿no? Porque a veces se limita el cristianismo al tema del aborto y la homosexualidad, pero a mí el tema de derechos de la mujer, el tema de desprotegidos, discapacitados, cómo se gestiona la economía, los presupuestos, de gobernar. Claro, en la separación de poderes. Oye, ¿por qué es importante la separación de poderes? ¿Cuál es la naturaleza humana que hace necesario que el poder no se concentre en una sola mano? Y el tema de la libertad y responsabilidad. ¿Debe el Estado tener tanto poder o debe de estar más repartido el poder? Hay una serie de temas de los que vale la pena hablar y yo creo que el cristianismo tiene muchísimo que decir. Lo tuvo en su momento, cuando se creó una sociedad democrática más o menos organizada. Debe de volverlo a tener. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y hay algunos un punto que tú que yo creo que podríamos titular así esta conversación. Con una entre interrogaciones. ¿Estamos desconectados de la realidad? Sí. La respuesta es sí. Totalmente. O es que no lo estamos. En realidad, en nuestra vida real... Sí, nos hemos desconectado voluntariamente. Deja tu cerebro en la puerta, hermano. O sea, no, tráelo para adentro, que queremos opinar oír tu opinión. No estamos desconectados de la realidad. Entonces es un poco decirle a la gente, tú tienes un mensaje que dar a otros, consideras que quieres influir sobre tu comunidad, el lugar al que tú perteneces. No solamente quieres ser el lugar donde va la gente que no ha tenido otro sitio al que acudir, que también es cierto que debemos de abrir ese ámbito, no quiero para nada decir lo contrario, pero a ver, es que hay una frase de Henry David Thoreau que me parece que encaja, lo utilicé para una charla, que es: miles cortan las ramas del mal, pero solo uno ataca la raíz. Tenemos que ser las personas que van a la raíz, y la raíz de nuestro sistema, de nuestro mundo, es política. Tenemos que tener alguna voz ahí, tenemos que ser oídos. Y por una parte está la tecnología, por otra parte está nuestro mensaje. ¿Tenemos un mensaje? ¿Nos importa lo que ocurra afuera o estamos desconectados de la realidad? Y si no lo estamos en realidad, ¿qué es lo que nos está impidiendo dar ese paso? Ser valientes, cambiar el chip. Sí, y yo me pregunto hasta qué punto hemos entendido nosotros mismos el mensaje del Evangelio. O lo hemos reducido a cuatro leyes espirituales. O sea, me pregunto si realmente hemos comprendido qué significa ser cristiano, quién es Dios y qué lugar ocupa en relación con nosotros, con los seres humanos, con la sociedad, y si hemos sido capaces de asimilar la riqueza de nuestra fe cristiana y ponernos en marcha, no una tradición, sino realmente una cosmovisión, una visión de todas las cosas. ¿Somos capaces de pensar cristianamente acerca de multitud de temas o solo acerca de las cuatro cositas de siempre? El reto yo creo que es intelectual, es espiritual principalmente, espiritual, pero también es intelectual. Es decir, nosotros podemos debatir sobre la soberanía de Dios, sobre el nuevo nacimiento, sobre el señorío de Cristo, pero ¿y de otros temas? ¿Somos capaces de pensar bíblicamente acerca de... pues eso, por ejemplo, derechos de la mujer, derechos del no nacido, o mil cosas, ¿no? O justicia social, es que hay presupuestos. Jesús, ¿y si Jesús tiene algo que decir sobre la economía? ¿Y si Jesús tiene algo que decir sobre la política? ¿Y si Jesús tiene algo que decir sobre cómo debe gobernarse tu país? ¿O cómo debes gobernarte en tu país? Nosotros vemos países como, siempre decimos, ¿no? Los países de orientación protestante son claramente mucho más fuertes, mucho más sabios, como países anglosajones, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, las partes de Inglaterra, Australia, Estados Unidos. Siempre se oyen hablar en las iglesias, ¿no? Los de origen católico, los de origen protestante, hay una gran diferencia. ¿Y por qué crees que esa es la diferencia? Porque hubo gente que se levantó e influyó su sociedad. Así es. Es el reto. Sí. Sí, y tiene que ver también con un tema muy personal, ¿no? Estamos hablando de ideas, pero ¿hasta qué punto somos capaces de tomar responsabilidades en esta sociedad, ¿no? O simplemente de mirarlo desde lejos, de implicarnos y de ser parte, ¿no? Y de penetrar en partidos políticos, en asociaciones vecinales o en el movimiento 15M incluso, y estar ahí dentro opinando, conociendo gente, y eso es súper valioso, ¿no? Ver qué piensan los demás. Y nosotros aportar nuestro grano de luz y de esperanza. ¿Estamos dispuestos a implicarnos o estamos demasiado ocupados con las cosas de la iglesia para meternos en las cosas de este mundo? No sé si estás ahí, David. Sí, ahí. Ah, es que ha sonado ahí una cosa del Skype, digo, a ver si se me ha caído. Entonces, yo creo que a veces estamos atascados en ministerios muy útiles y necesarios, en algunos que quizás no son tan útiles y en algunos que puede que sean totalmente prescindibles por hacer cosas que incluso son más relevantes. Y también tenemos que reevaluar nuestras prioridades. Ayer estoy, ¿sabes? No sé si conoces la campaña Mi Esperanza. Sí. Y estamos en la iglesia involucrados. Es curioso, me lo decía mi pastor, que está ahora mismo en el consejo de aquí de la zona de Bilbao. Qué curioso que después de 30 años nos hayamos dado cuenta de que tenemos un objetivo común. Qué curioso que nos hayamos dado cuenta de que podemos estar de acuerdo en lo básico. Y juntos, si quieres, de otras denominaciones, hacer una campaña. Bueno, pues empezamos a moverlo y tal. Y ayer tuvimos nuestra primera sesión de formación y estuvo Fernando Plau. aquí y estuvimos hablando con él. Y una de las cosas que dijo que más me gustó, que fue demoledora para la iglesia, si realmente lo tomamos en serio, él decía que él se convirtió en el 79 y ha vivido 30 años dentro de la iglesia. 30, sí, 30 años. Y él decía, mira, en la iglesia de los 80 estaba llena de campañas evangelísticas, de campañas allá afuera, movimientos, de gente que venía de otros países, gente de España que levantaba obras evangelísticas. Estábamos en la calle y yo me acuerdo. Yo tengo 20, 27 años, pero yo recuerdo haber estado ahí de chaval, de crío, con mis aitas, mis padres, que se dice aquí en el País Vasco, y estábamos haciendo campañas en la calle. Y dice, a partir de los 90, Se se acabó. paró en seco y toda aquella cosecha que se recogió, nos pusimos a hacer eventos juveniles para la iglesia. Grandes campamentos que antes no había, retiros de iglesia, grandes movimientos para la iglesia, pero evangelismo nada. Y vemos que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando y nosotros seguimos en los 80. Y es un poco el plantearse y decir, bueno, la iglesia, ¿qué es? ¿Para qué sirve una iglesia? ¿Para ser luz? ¿O para ser... No sé, la señora de la limpieza de la sociedad. Sí, todo de puertas adentro, nada de puertas afuera. Claro. Una cosa endogámica totalmente. Tenemos que darle la vuelta, que convertirnos, esa palabra típica que nos gusta de la iglesia, ¿convertirnos en qué? En un bicho raro. Convertirnos y darnos la vuelta, ¿no? Que la palabra arrepentimiento es arrepentirnos como iglesia y cambiar la dirección. Cambiar la dirección. Dejar de estar satisfechos con lo bien que lo estamos haciendo hasta ahora y empezar a darnos cuenta de qué es lo que piensa Dios de lo que estamos haciendo y hacia dónde lleva este camino. Eso es. Pues David, un gran placer hablar contigo. Yo espero que si Dios quiere y nosotros ponemos de nuestra parte, podamos seguir hablando de estos temas. Hay un correo electrónico al que nos podéis mandar si a alguien le interesa hablar de este tema. O que hablemos de otros temas, que es, yo voy a dar el mío personal, julio@estudios-biblicos.org. Y si alguien quiere comentar también Sí. en el blog, pues también en estudios-biblicos.blogspot.com y estudios-biblicos.org, pues también podéis hacernos llegar cualquier tipo de inquietud para la que hablemos. Para que luego digamos, mira, de hecho no tengo ninguna opinión, o quizás sí podemos aportar algo, ¿no? Muy bien. Pues David, un gran placer charlar contigo y esperemos que se repita pronto. Igualmente, un Un abrazo. abrazo.